a 15 días del gran domingo de Pascua, encontramos al Señor resucitado dando vida a quienes andaban todavía desanimados, miedosos, sin rumbo, a causa del escándalo de la cruz. El texto de Lucas es tan realista que da a entender que su presencia es tan real, valga la redundancia, que come con ellos. Su presencia no puede ser ilusoria. No es un fantasma. Su presencia no es falsa. El don de la paz y el envío de los discípulos a predicar la buena nueva con todo y sus miedos es señal de que tanto la cruz como la resurrección son realidades de salvación. Y ellos son tan valorados por el Señor resucitado que reciben la encomienda de ser testigos de todo esto. No hay duda que la conversión y la conversación que tuvo el resucitado con aquellos discípulos de Emaús calaron profundamente en el grupo de los discípulos. Ellos aprendieron que si se alejan de la comunidad del resucitado, les va a ganar la frustración y la desesperanza. Ellos aprendieron que tenían que regresar a la comunidad. Y esto sucedió después de reconocer al resucitado en la fracción del pan. Vuelven a creer. Vuelve su esperanza a renacer. La gran lección que nunca olvidarán aquellos discípulos y que nosotros tenemos que aprender, es la pertinencia de la comunidad para vivir con alegría la invitación a ser sus testigos, para vivir con alegría la misión de predicar a todas las naciones. Una segunda reflexión: desde el momento que vivimos, darle un nuevo significado al texto de este tercer domingo de Pascua, a estas alturas de la evolución de la pandemia, nos puede ayudar a valorar lo decisivo de los demás, lo decisivo de la comunidad, lo decisivo del prójimo en la vida del cristiano, en todo tiempo, pero sobre todo cuando el ser humano pasa por las calles oscuras del desconcierto, de la adversidad, de la incertidumbre. Y es cuando mirar hacia el futuro con la confianza que brota del triunfo de Jesús sobre la muerte cambia todas las perspectivas humanas y abre hasta el infinito el horizonte de la esperanza. Ahí tenemos la garantía de la esperanza con todo y sus esperas. La prolongada pandemia y sus secuelas pues nos siguen ayudando a comprender y aceptar la necesidad de los demás en nuestros proyectos vitales. Seguimos aprendiendo de nuevo lo inigualable de la familia, la primera comunidad humana. ¿Para qué? Pues para sentir el abrazo afectivo que nos alivia y que da seguridad, nos da seguridad en las adversidades. De igual modo, la importancia de pertenecer a una comunidad creyente, que cuando está viva esta comunidad, tiende lazos, abre las puertas de la compasión. Nos damos cuenta que el otro, nuestro hermano, nos necesita y nosotros lo necesitamos. En la comunidad es donde somos despertados a la solidaridad, al amor fraterno, al cuidado mutuo, a la misión del amor y en el amor. Nadie dice que todo esto es fácil. Vivir y convivir en comunidad y en la comunidad tiene sus exigencias. la presencia sanadora del resucitado. Creemos en Él, ¿eh? Hará que lo imposible se haga posible y factible y realizable. Finalmente, Cristo vivo es nuestro compañero de camino, digámoslo así, en nuestro ir y venir a Emaús y de Emaús. En el hoy de nuestra historia se sigue haciendo presente en la comunidad de la Iglesia y en las diversas pandemias y epidemias que vivimos. A todos y en todas partes hace llegar el don de la paz en el amor entrega de cada día. Tú eres no solamente el portavoz de esta paz, eres agente privilegiado de esta paz del resucitado. Y esto nos dice que todos los miedos pueden ser superados si hay de nuestra parte la apertura de la fe, la fuerza de la esperanza, la audacia de la caridad. Nuestro mundo necesita de testigos renovados que, a su vez, busquen y se comprometan en la renovación de la Iglesia del Resucitado. En nuestra Iglesia Diocesana de Zacatecas, durante esta tercera semana de Pascua, entraremos de lleno en la Asamblea Sinodal, que hemos preparado durante 7 años. Y estamos totalmente convencidos que el Señor resucitado no solamente está en medio de nosotros, sino que es la razón de ser de la Iglesia, de nuestra Iglesia, y la necesidad de que ésta se renueve. Tercer domingo de Pascua. Los bendigo con enorme alegría pascual. Buen día. Buen domingo, buena semana.